Sí, fue en el día de ayer. Claro. Y el tema del libro habla sobre la pobreza y la exclusión. Y se llama Tomás Moro, Alambre Cero. Ajá. En este tema lo que plantea básicamente, y creo que es para un elemento para discusión y para debate para todos los argentinos, de que si una persona que es pobre, que no tiene acceso a la vivienda, que no accede a la salud, que no accede a la educación, es decir, las cuestiones básicas, puede ser un hombre que políticamente, pero socialmente está excluido ese hombre. Bueno, lo que se trata es de tomar las corrientes de pensamiento de toda la historia de Tomás Moro, que Tomás Moro es el patrono de los políticos. Una pequeña referencia, fue decapitado por el rey Enrique VIII de Inglaterra por no acceder a lo que él pensaba que era en contra de los principios de la Iglesia, y que ya hablaba de la necesidad de a los pobres darle otra garantía en su desarrollo de vida, hasta las corrientes del marxismo y toda la experiencia que existen en el mundo ha habido sobre programas vinculados a la pobreza. Doctor, sí. Agostina lo saluda, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, preguntarle también, referido a esto que nos está contando del nuevo libro de Duhalde, acerca del prólogo, ¿fue realizado por el expresidente de Brasil? Exactamente, fue realizado por él, y realmente en el prólogo, Lula, para bueno, hacerla más sencillo, plantea construir la democracia plena, construir ciudadanía, y avanzar más allá de los derechos individuales, para llegar a los derechos sociales. Es decir, un hombre no es libre si no cuenta con todo el elemento básico para decidir por sí mismo. Y que tiene como objetivo central terminar a través de una renta básica universal, que accederíamos todos los argentinos, a terminar por una vez por todas con lo que se llama el clientelismo político. Se acabaron los pobres usados políticamente. Porque esto es a través de una ley que, bueno, hay que es obvio para debatirla y para no ser de acuerdo, pero que realmente apunta a recuperar a estos pobres, integrar a los pobres y también a lograr que haya una comunidad entre los pobres, de los trabajadores y las empresas, a fin de sacar a los pobres del trabajo. Esto es la idea, obviamente esto hay que leerlo, para debatirlo, se analiza casi todos los muchísimos pensadores, no solo políticos, sino también filósofos y gente que conoce el tema de la pobreza muy bien a través de los años, y experiencia cercana, el caso de Chile, el caso de Brasil. En Brasil realmente ha dado muy buen resultado. Ahí contó una experiencia de Bahía, donde Lula se ha ido casi con el 97% de apoyo, y porque realmente ha resultado grande, no digo todo, pero muchos problemas que los brasileños tienen a través de esta renta única, básica y universal. De todas maneras, imagino que no debe ser para nada sencillo, ¿no? Esto por lo menos de terminar con el clientelismo político, no. Y algo que debe ser también muy seductor a la hora de leer, sobre todo en un año electoral, ¿no? Obviamente difícil, pero bueno, aquí también plantea que no tiene que ser una cuestión de excedente de recursos a lo que se destine, sino que debe destinarse por una política de Estado. Esto obviamente es para discusión, es un año político, pero bueno, sirve también. Lula destaca la experiencia de Duhalde en este tema, lo exitoso que fue el plan de jefa y jefe, es decir que hay elementos, hay antecedentes que dice que bueno, esto si bien es complicado, difícil, se puede construir y se puede llevar adelante un programa que vuelva a incluir a millones de argentinos que parecía que no estaban mal los pobres. Sin embargo, a fines de diciembre, principio de enero, muchos han descubierto la inmensa legión de pobres que la Argentina tiene, ¿no? Y que inclusive hay estadísticas de que los sectores más acomodados, la tasa de mortalidad de sus hijos es del 3 por 1000, y cuando los sectores más pobres de la Argentina superan el 30 y pico% de la mortalidad por 1000. Eso quiere decir que la gran diferencia que tiene Argentina en su diversidad, en su geografía, en sus cuestiones sociales, hay que empezar a corregirla, porque, reitero, uno debe ser un hombre pleno, con derechos políticos y también sociales, ¿no? Uh-huh. Eso me parece que es lo importante. Uh-huh. Con la presentación de este libro, también se lanza formalmente lo que es la campaña electoral del expresidente. No, ya el doctor Duhalde lanzó en diciembre. Va a plantear temas para discusión. Este tema es ahora el tema este de la pobreza. Después se va a hablar, creo que en febrero, se va a hacer una jornada sobre el tema de seguridad, se va a ir planteando diversos temas, temas de política de Estado en la cuestión militar, en el tema de seguridad, el tema del trabajo, el tema de la economía, en fin. Son todos los temas para el debate, para también decir que estamos marcando que no solo hay una aspiración a ser presidente, sino que hay ideas, y son ideas que pueden ser compartidas, ideas que uno a lo mejor no las comparte, pero lo que no queremos evitarnos es que el pensamiento único. Acá hay opciones, va a haber discusión, va a haber debate de ideas, y hay hombres y mujeres que tienen experiencia. Bueno, esto es lo que estamos hablando de todo el debate, ¿no? Vitale, ¿cómo fue la concurrencia de gente allí? Fue una muy buena concurrencia, estaba lleno el salón, un salón inmenso ahí del hotel presidente, y de la barría me acompañó Raúl Sabatini, Tomás Barbieri estaba presente, y también estaba presente Emar Rodríguez, secretario del gremio de gastronómico, ¿no? Grupo que uno aprovecha para las cuestiones políticas, así que nos reunimos con varios dirigentes, nos reunimos con dirigentes sindicales, el caso de Momo Venega, al cual lo invitamos a la barría, estuvimos con García, que es secretario de seguridad, de secretario de los agentes de seguridad, que bueno, son acompañantes de Duhalde, lo mismo que Acuña, que es diputado provincial, y secretario de gremio de estación de servicio, así que con ellos charlamos, nos pusimos de acuerdo, en fin, Mario va a combinar todas las acciones gremiales para ir conformando todos los aspectos que tienen que ver con la campaña, que obviamente recién en marzo, abril estaremos comenzando a dar, ¿no? Ajá. Pero poco marcar que hay presencia sindical importante, hay dirigentes desde Ramiro Berman hasta Redrado, en fin, personalidades que de la política, de la economía, de la iglesia, que van a acompañar esta idea de Duhalde, que yo creo que se va a cristalizar con Duhalde presidente, ¿no? Obviamente. Bueno, y los integrantes de esos gremios que mencionabas, como Guatre, como la gente de seguridad, donde está Miguel Arena, por ejemplo, ¿van a estar trabajando con ustedes aquí? Bueno, yo me encontré así casualmente con Miguel y Arena, y quedamos que en una próxima reunión, pero me parece que ese tema debe llevarlo adelante Mar Rodríguez, que es el referente del sindicato gastronómico, y a través de él charlar con ellos, ¿no? Me parece que va a haber ahí predisposición a ir acordando y ir sumando voluntades, como habrá otros sectores políticos que se van a sumar a Duhalde presidente, ¿no? Creo que es mucho más de lo que imaginamos, y que cada día ha habido un intento de ocultamiento de la figura de Duhalde, y es evidente que Duhalde viene a grandes pasos creciendo. Y bueno, va a ser creo que una acción del primer nivel que se va a presentar a las elecciones para octubre de este año, ¿no? ¿Y cuál es la aspiración del doctor Domingo Vitale? No, yo ya tengo manifestado que en el tema, que yo tengo mucha satisfacción no personal en la cuestión política, estoy muy abocado en mi trabajo profesional, y bueno, en fin, veremos. Yo estoy convencido de que Duhalde es un hombre que hoy la Argentina necesita, es un hombre que tiene experiencia, que puede reinsertar a la Argentina y al resto del mundo, sobre todo a los países americanos, y que merece, vale la pena que lo acompañemos. Después Dios dirá dónde nos ubicaremos, y vamos a tratar de, sin ningún tipo de mezquindad, de armar una lista local que bueno, compita con lo mejor que se puede ofrecer de mujeres y hombres de la barriga, ¿no? Bueno, tienen que entender los políticos, sin ninguna duda, que bueno, no les asegura nada que uno, bueno, que como decía usted, que darle algo a los pobres que después lo vayan a votar, ¿no? Porque obvio, está sagrado. Antiguamente ocurría eso, que se aseguraban el voto, pero hoy no hay que subestimar. Todo ha sido parte de la Argentina, un país que en realidad no debería tener pobres, dado que genera alimentos para millones de hombres y mujeres en el mundo, y si hubiera políticas, mejores políticas para el campo, quizás nosotros en unos años estaremos alimentando más de 2.000 millones. Y esto creo que es muy posible hacerlo, y todavía teníamos capacidad para producir más todavía. El mundo necesita a la Argentina, no es que nos quieran, sino que nos necesitan. Los chinos, los nuevos ejes del mundo va a pasar por la China, por Brasil, por la India, por esos países, y esos países están creciendo a tasas importantes, incorporan pobres y se dan nuevas políticas. Y bueno, Argentina, el otro día salió un informe de una asociación del campo, decía que la producción láctea de Argentina de 2 años alcanzaría para dar un vaso de leche a los chinos. Y la producción agrícola de granos de la Argentina de 1 año para alimentar solamente las mascotas en Europa. Pero imagínense que no son datos tirados de los pelos, son datos de realidad. Y si vos vas a gastar la producción argentina en las mascotas, nada más, que van a crecer con un crecimiento exponencial, porque en Europa crecen más las mascotas que las personas, sabe que ha bajado mucho la tasa de crecimiento de los individuos, de las personas, y cada vez más mascotas, perros, gatos, caballos, en fin. Bueno, si usted se imagina eso, imagínese la Argentina, si tuviera políticas correctas, lo que sería eso, ¿no? Yo no digo que está todo mal, digo que hay que hacer muchas cosas mejor, ¿no?